Ley de Radiodifusión Comunitaria, armados de una ardiente paciencia. Al cumplirse un año de la publicación de la Ley 20.433 de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y en espera de su aplicación, los radialistas comunitarios señalamos: 1. La Ley de Radiodifusión Comunitaria fue promulgada en el Diario Oficial con fecha 4 de mayo de 2010. A un año de su promulgación, esta no ha sido aplicada. Se espera la promulgación oficial de los reglamentos por parte de la Contraloría y su normativa técnica. 2. A un año de su promulgación y de una larga espera de 16 años, los radialistas comunitarios reunidos en ANARCICH nos alegramos por su promulgación, pues ella constata un gran avance en materia de comunicaciones para nuestro país. Haber logrado establecer un estatuto jurídico para la radiodifusión comunitaria. Hoy contamos con nuestra propia ley, insuficiente para algunos. Pero para quienes hacemos día a día la radio comunitaria, nos sentimos satisfechos con el logro alcanzado. Tercero, esta nueva ley trae mejores condiciones jurídicas y técnicas para el desarrollo de nuestras emisoras. Muy distinto al marco legislativo anterior, discriminatorio, injusto y arbitrario, el nuevo marco legal establece avances y mejora las condiciones técnicas y jurídicas, tales como establecer un estatuto jurídico que crea los servicios comunitarios ciudadanos de radiodifusión, que tendrán como zona de servicio máxima una comuna o una agrupación de comunas, estableciendo la administración y el dominio de las frecuencias en manos de organizaciones sociales, culturales y ciudadanas, sin fines de lucro. Las emisoras tendrán derecho a pasar menciones comerciales y o celebrar convenios de difusión para poder financiar las necesidades propias de la radiodifusión, mejorar la potencia de 1 a 25 watts. En zonas fronterizas apartadas, la cobertura podrá llegar a 40 watts y pueblos indígenas con 30 watts. El plazo de las concesiones será de 10 años y gozará de derecho preferente para su renovación. Las concesiones no se podrán transferir, ceder o arrendar bajo ninguna circunstancia. Además, permitirá la regulación y acceso al espectro radioeléctrico de muchos grupos sociales y centros culturales que se han visto excluidos, reprimidos y perseguidos por no contar con una autorización en sus propias comunas. ANARCICH, en este aspecto, mantiene la posición de que cualquier violación a la radiodifusión debe ser juzgada por el Código Civil y nunca por disposición del Código Penal. Cuarto, limitantes que encontramos y que estamos dispuestos a mejorar del proyecto de ley: que se nos prive emitir propaganda electoral o política, no poder formar parte de cadenas, salvo en casos de alto interés público, aplicación de multas excesivas y que nos puede costar la caducidad de nuestras concesiones. Además, contar con un fondo económico que permita y fomente el desarrollo y surgimiento de nuestros medios de comunicación. Quinto, en la actual situación, a un año de su aplicación, existen temas pendientes ante Subtel y que los radiodifusores comunitarios aún no tenemos respuestas. El proceso de migración. ¿Cuál será la normativa técnica para instalar a las radios comunitarias en el segmento asignado? ¿Garantizará el acceso al espectro radioeléctrico de cientos de comunicadores radiales que buscan ejercer su derecho a la comunicación? Decretos pendientes. Existen muchos decretos pendientes por temas de renovación, asignación de concesiones en últimos concursos, cargos que se han hecho y no se han resuelto. De acuerdo a la autoridad, ya no se emitirán más decretos, quedando afuera de todo aquel que no publicó antes del 4 de mayo de 2010. ¿Por qué los concesionarios deberemos perder nuestro derecho por negligencia o atrasos por parte de Subtel que no sacaron oportunamente esos decretos? Proyecto técnico nuevamente. Una vez informados sobre los alcances del reglamento de radiodifusión sonora, nos vemos sorprendidos y decepcionados por la normativa a ser aplicada para obtener la potencia de 25 watts. El reglamento establece que las radios que desean transmitir con más potencia de 1 a 25 watts deberán presentar un proyecto técnico, pues la factibilidad técnica la resolverá su admisibilidad. Y en caso de que existan dos solicitudes de concesionarios en la misma comuna, deberá pasar a un sorteo público, donde el azar resolverá quién se queda con los 25 watts. Es lamentable encontrarnos con estas resoluciones y otorgar nuevamente al azar como una buena manera de dirimir ante un empate o resolver un litigio de quién se queda con los 25 watts. Ni siquiera pesan antecedentes legales y técnicos que son presentados previamente por los concesionarios. Es decir, que por medio de una bolita de 30 números que están en una tómbola, se decidirá la suerte de quién pueda emitir con 25 watts de potencia. Apertura de concursos públicos. Durante este año y el próximo, los concursos públicos para las radios comunitarias permanecerán cerrados debido a la aplicación de la nueva ley. Pero no es así para las fiscalizaciones, persecuciones y allanamientos de equipos de radios que buscan acceder al espectro radioeléctrico y ejercer su derecho a la comunicación. La nueva ley les ha generado nuevas esperanzas de acceder o regular su situación para obtener una concesión. Muchos de ellos ya no tendrán que lidiar en los concursos públicos con empresas comerciales y consorcios privados que se adjudicaban las concesiones. Sexto, la nueva ley busca resolver problemas que el anterior marco legislativo no pudo solucionar y no volver a crearlos. Un buen ejemplo de ello es el llamado de Subtel en incentivar a las personas jurídicas, comerciales y privadas a aprovechar la oportunidad de transferir de la mínima cobertura a la nueva ley comunitaria. Lo que significa volver al problema denunciado por mal uso y abuso de las concesiones comunitarias por empresas comerciales y que la ley buscó resolver. El Congreso estableció la titularidad de quienes podían obtener concesiones, discriminando a favor de organizaciones sociales sin fines de lucro que se veían afectadas, pues debían de lidiar los concursos públicos con estas empresas privadas que solo buscaban lucrar en este segmento de la radiodifusión. Séptimo, por lo tanto, a la autoridad solicitamos instalar procesos transparentes, participativos e innovadores, en función de no perder y asegurar el sentido comunitario de la ley. Para los temas de radiodifusión no basta cambiar de membrete de comerciales a comunitarias, ni menos aplicar los mismos procesos que se aplican a las radios comerciales o se busque hacerlos calzar a esta nueva realidad. Se requieren de procesos distintos, personal adecuado y poder aplicar normativas propias y no adaptables a este nuevo segmento de radiodifusión comunitaria. Somos parte de un proceso naciente de ciudadanos que exigimos ejercer nuestro derecho a la comunicación, información y tener nuestros propios medios de comunicación y nuestra propia ley. Octavo, Anarsich cuenta con una red de radios comunitarias instaladas en todo el país, la que seguiremos fortaleciendo, manteniendo nuestro compromiso con las comunidades y territorios, con mucha pasión e inserción social, creando nuestras propias agendas locales y diversidad temática, profesionalizando a nuestros comunicadores y comunicadoras, asegurando y garantizando la libertad de expresión, difusión de información, la participación y la democratización de las comunicaciones de nuestro país. Anarsich, a un año de la publicación de la Ley 20.433 de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana.